Estamos con Alejo Moñino. Tiene varios roles, cumple varios roles. En principio, sos un realizador audiovisual de una serie de audiovisuales documentales sobre la quema del libro que se produjo en Sarandí en la época de la dictadura. Y quisiéramos empezar preguntándote por ese trabajo. Bueno, me acerqué a ese trabajo porque por una inquietud como vecino de Avellaneda y por una motivación también profesional, porque me pareció que había una historia por contar que no estaba del todo contada. Y no descubrí nada porque es un hecho que estaba narrado ya en algunos libros, en algunos artículos periodísticos. Pero me interesó desde lo audiovisual porque no veía que hubiese nada audiovisual y como trabajo de esto me aproximé al tema desde ese lado. Y tuve la suerte de ir a medida que iba investigando y averiguando y preguntando en conocer a los testigos de ese día. Y además yo había visto que había alguna foto dando vueltas de la quema de los libros y no entendía quién la había sacado. Y al ponerme a investigar me entero de que además no solo hay una foto, sino que hay un rollo entero que se sacó y que lo tiene una persona que vive todavía y que lo tiene en su casa y todo el material. Entonces me interesó todavía más. Y ahí me puse a investigar un poco más, a contactarlos y a generar la movida, digamos, para poder realizar estos videos que se estrenaron de alguna manera en el acto aniversario de la quema de libros el año pasado, el 26 de junio de 2015, que se cumplieron los 35 años. Ahora dentro de poco se cumplen los 36, ¿no? Igual para los que no conocemos o no conocen la historia de la quema del libro, digo, ¿dónde se produce, cómo se produce, de qué libro estábamos hablando? Bueno, eran libros que no estaban necesariamente prohibidos, pero que estaban guardados en un galpón que pertenecía a la editorial Centro Editor de América Latina, una editorial que era muy vanguardista en la época de la dictadura y en democracia también, porque duró hasta mediados de los 90, y que se dedicaba a editar publicaciones que tenían la finalidad de llegar a todos los lectores. Boris Spivakov, que era un hijo de inmigrantes rusos, que era el fundador de la editorial, tenía un precepto que es que un libro no puede costar nunca más que 1 kilo de pan. Una cosa interesantísima que trató de sostener, a veces no podía, porque claramente el precio del papel, las publicaciones, no lo obligaban a subir algunos precios. Sin embargo, fue una editorial de precios muy populares y que tenía la intención de distribuir sus publicaciones en negocios de diarios y revistas, para que fuera realmente consumida la literatura por toda la gente. Lo que termina pasando, lo que pasa después de varios años de que la editorial siempre estuvo amenazada o en el ojo de la tormenta, pero nunca habían tenido un episodio demasiado fuerte en relación a sus publicaciones de prohibición expresa, les ocurre un día que por una inspección de rutina en uno de los tantos galpones que tenían, un inspector le llama la atención en los títulos de algunos libros, que tenían la palabra Lenin, que tenían la palabra 17 de octubre, que tenían la palabra Marx, que tenían la palabra Che Guevara, y hace una denuncia a nivel municipal que a los 2 días se convierte en una denuncia a nivel CIDE, ¿sí? Llega una inspección de inteligencia, secuestran los libros que consideran polémicos o que atentaban a la Constitución, como decían en ese momento los motivos para censurar una obra. Y se lo llevan para que iniciando una causa judicial y clausurando el galpón y metiendo preso a los trabajadores del galpón. En la comisaría de Wilde quedan detenidos y los trabajadores de la editorial muy conmovidos porque, bueno, preocupados por sus compañeros detenidos primero y segundos por esta exposición que de pronto los ponía en un evidente peligro para poder laburar. Y bueno, la causa judicial lleva unos meses en donde el dueño de la editorial, Spivakov, termina arreglando con el juez, digamos, concede en sus testimonios que bueno, que ese era material viejo que él no pensaba poner a la venta y que por eso estaba en un galpón, que lo iban a usar para reciclado y que no le interesaba vender ese tipo de material y que se podía hacer con ese material lo que quisieran. Entonces el juez decide quemarlos. Esa movida que Spivakov hace de no defender esos libros que le querían secuestrar era más que nada porque querían que le liberaran a la gente, ¿no? Estaban con miedo de que les pasara algo, que se lo llevaran a un centro de detención clandestino, que desaparecieran. Y entonces la causa se cierra con la sentencia del juez diciendo que esos libros deben proceder a ser quemados. Y se va entonces a un galpón, al galpón en el que están, se cargan dos camiones, se los lleva a un terreno baldío que hay cercano y se procede a quemarlos. El juez había puesto en sus condiciones que la editorial mandara un fotógrafo para que en el expediente constara el estado de la quema, el proceso en el que los libros se quemaban, para demostrar que los libros se quemaban y no que se los robaban. Y para no exponer a un fotógrafo de la editorial, ya con tanta gente detenida, decide ir uno de los directores editoriales de la editorial, director de colecciones, que se llama Ricardo Figueira, que no era fotógrafo. Era fotógrafo aficionado, digamos, tenía cámara, sabía sacar, pero no era fotógrafo, junto con Amanda Toves, compañera que para que no vaya él solo lo acompaña, haciéndose pasar por asistente de fotógrafo, cosa que tampoco era. Y entonces ellos van y muy a desgano sacan un rollo de fotos, 29 fotos, y bueno, son los testigos de ese proceso triste, en un día frío, gris, nublado, ahí en los suburbios de Sarandí, en donde quemaron y consta en expediente, porque los camiones se pesaron antes de ser quemados, 24 toneladas de libros, que es considerada la quema más grande de América Latina, de quemas registradas hasta el momento, ¿no? Más allá de las quemas que cada familia, persona individual tenía que hacer para descartarse de material que tal vez estaba prohibido, censurado en la época, ¿no? Pero bueno, esta es una quema oficial, documentada, que no se hizo entre gallos y medianoches, no se hizo, se hizo a plena luz del día, conscientes de lo que hacían, por orden judicial. Desde lo realizativo, o más que lo realizativo, desde la exhibición de este material, digo, ¿cómo ha sido el circuito o el objetivo de el recibimiento de la gente? ¿En qué lugares lo han pasado? Digo, más allá de este evento puntual acá en la Universidad Nacional de San Luis, me imagino que habrá habido muchos como este, y contarnos un poco cómo es eso. Bueno, la verdad es que afortunadamente nos están como llamando de un montón de lugares para exhibir los videos y para exhibir las fotos. Porque una cosa que pasó es que Ricardo Figueira fue muy generoso conmigo y no solo me dio las fotos para usarlas en el video, sino que me permitió usarlas armando una muestra fotográfica, exponiéndolas por primera vez. Él nunca las había sacado de su casa esas fotos. Para armar una muestra fotográfica el día que fue el aniversario, y se hizo un acto oficial. La Municipalidad de Avellaneda hizo un acto en homenaje a ese tema, y se pasaron los videos y se exhibieron las fotos. Desde ese momento, desde que entró en conocimiento del campo, digamos, de los derechos humanos y de las instituciones involucradas de alguna manera con la lectura, con la formación docente, que es a donde también durante muchos años trabajó Amanda. Bueno, empezaron como a querer invitarnos para dar testimonio sobre Amanda, sobre lo que fue ese episodio, y a mí sobre lo que fue la investigación de sacar ese tema a la luz, digamos. Y bueno, la verdad que desde que arrancamos el año pasado y se inauguró, se mostraron por primera vez las fotos en ese acto, empezó a girar por todos lados, por escuelas, por bibliotecas populares. Algunas muestras son itinerantes y otras se multiplican. En la Universidad Autónoma de Paraná, de Entre Ríos, en Paraná, hay una muestra permanente en un aula con las fotos. En el Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex ESMA, también participan las fotos. El Museo Archivo de la Ciudad de México nos las pidió también en el contexto de una muestra que hicieron sobre exiliados argentinos en los 40 años de dictadura. O sea que ahora en San Luis, la verdad es que estamos como muy gratificados de que el otro día estuvimos en la Isla Maciel, en una escuela secundaria, donde un profesor de historia se le ocurrió trabajar con el tema y nos llamó y fuimos y hablamos. Estábamos en un aula con 20 pibes ahí con problemáticas de la isla, que fue muy interesante también ver qué sabían de la historia del barrio. Bueno, la verdad es que no, la finalidad del laburo era esta. Es un compromiso con el tema, con el pasado reciente, y no con ningún tipo de retribución. La verdad que nosotros no, ni cobramos por ir a ningún lado ni nada, tratamos de cubrir los gastos por lo menos, y lo hacemos porque nos interesa que la historia esta se sepa, ¿no?